ojos. Un viernes más acá en la ciudad de Remedios de Escalada, en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, con Coco en la operación técnica como todos los viernes. Buenas noches, Choco querido. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, DT. ¿Cómo anda? Muy bien. Siempre feliz de estar acá, en este hermoso lugar, hoy con la visita estelar de nuestro amigo el viejito. Sí, qué bueno volver a verte. Con unas gafas impresionantes, con un look aquello. Que sea rock. Top. Cuando lo vi, estaba terminando de escuchar Noche de Paz de Sumo por Radio Región, una radio también de acá de la zona que me acompaña en FM en el auto. Pasa un rock. Tiene muchos años esa radio, ¿eh? Sí, tiene bastantes años. Está, y además muchas bandas emergentes. Conoces un montón de bandas de zona sur y aledaños. ¡Feliz día de té! No era ayer, es hoy. No era ayer, es hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los players que nos saludaron. Y como siempre, un buen DT tiene que tener un ladero al lado, como mi amigo Colón, que no solo le diga todo que sí, sino que a veces diga, no, esto no va a ser por acá. Un gran líder siempre se rodea de gente que sepa tanto como él, mínimo. Y si sabe más, mejor. ¿Quién fue tu mejor DT? Qué difícil, ¿no? No. Horacio Cardone. Se llamaba, jugó en Vélez, fue técnico acá en Talleres. Y no me quería. Me tuvo 6 meses en el banco porque decía que era muy zurdo para jugar de 9. Y bueno. Está bien. Pero después me aprendí mucho y bueno, y un día me dijo que estaba equivocado. Eso también yo con 14 años me gustó del tipo, ¿no? Sí. Me dijo, con usted me equivoqué. Bueno, gracias. Había hecho bastantes goles igual ya para esa época, pero bueno. Había pagado con creces. Había pagado con creces. En 1907, en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer viaje en helicóptero. En 1850 nace Robert Louis Stevenson en Edimburgo, Escocia, que clasificó a la Eurocopa después de 22 años. Pero este muchacho no jugaba al fútbol, sino que escribió cosas como La Isla del Tesoro y El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que todos sabemos de qué se trata sin necesidad de abrir el libro. Eso es algo muy difícil de lograr. En 1914 nace Amelita Bence, actriz argentina. En 1953 nace Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano. Y en 1901 nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, creo, porque no lo... Siempre me queda la duda. ¿Lincoln o Buenos Aires? Lincoln o Buenos Aires, me quedo tranquilo. Don Arturo Martín Jaureche, gran escritor, pensador y... con grandes títulos que ha dejado, que ojalá se pueda divulgar un poco más. No sé si hoy por hoy se estará viendo, se leerá en colegios y demás, pero siempre es interesante porque, bueno, tiene frases muy interesantes como hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, por solo esta ley se rija. O es para todos la cobija o es para todos el invierno. Y también cosas brillantes que, como aquello de que las multitudes, las mayorías no odian, odian las minorías, porque obtener derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios, lógicamente, genera odio. Y bueno, muchísimo más el medio pelo en la sociedad. Las onceras criollas, hermoso. La verdad que has tenido oportunidad. Algunas cosas sueltas he leído de don Arturo. Yo también tengo una gran deuda, pero por eso el día de hoy es el Día del Pensamiento Nacional. Así que nosotros vamos a tratar de pensar este programa, cosa que deberíamos haber hecho antes, pero a veces el tiempo es tirano. Sí, es verdad. ¿Les parece para arrancar un tema ahí bien arriba? Dale. ¿Puede ser Coquito? Oh, Bien, para arrancar bien arriba los Ramones, She's the One. ¿DT? Sí. Bueno, vamos a empezar por lo más fresquito, si se quiere. Ayer jugó la selección argentina. Y la verdad que, más allá de lo futbolístico, después vamos a hablar un poco, quiero, la verdad, remarcar lo que vi el partido y a partir de esa jugada ya me cambió el ánimo. La verdad no me importaba nada. La lesión de Palacios, ¿no? Y la verdad que esto trae muchas cosas. Primero, en el momento de que vi la jugada, no dudé en la mala leche o mala intención, si se quiere, de Romero. Más allá de sus antecedentes, ¿no? Viene de quebrar en una práctica a un compañero, ¿no? Un chico de San Lorenzo Herrera. El que jugó al fútbol alguna vez, aunque sea mal, bien, regular, en cualquier lugar, sabe que esa jugada fue con mala intención, ¿no? Bueno, y ahí empieza otra cosa, que es lo malo del fútbol moderno, digamos, y con esta llegada del maldito VAR. Ninguno de los 7 árbitros se dio cuenta que era una jugada de expulsión, que el VAR está habilitado para llamar al árbitro, ¿no? Sí, sí, así como vieron un pisotón. Así como vieron un pisotón 30 segundos después del gol y después de 20 pases, que un golazo, vamos a rectificarnos. La mejor jugada de Argentina en todas las eliminatorias. Y tenemos que hablar de esto antes de hablar de fútbol, ¿no? Y creo que el VAR, que llegó para quedarse, lamentablemente, nosotros somos, seremos siempre anti-VAR. Pero la verdad, lo grave me parece es que el árbitro tomó un protagonismo que no tenía. Antes eran 3 a lo sumo, ahora son 8. Y no entienden el juego. La verdad, lo que a mí me queda, porque también Messi le decía, porque hubo una jugada muy similar con Messi, que el defensor lo cruza igual, fuera del área y no lo cobra el árbitro. A los 2 minutos fue el penal, que para mí no fue penal, pero bueno. El mismo criterio de jugada, digamos. Y después, esto que te digo, ¿y hasta cuándo puede el VAR desactivar un gol? Yo grité el gol ayer con ganas porque me pareció un golazo. Y como hincha, un minuto y medio después, una jugada, para mí, ya está, después de 3 pases. Si vos me decís, le hizo foul. En mitad de cancha, un costado, ¿no? Y no sé cuánto pasó de ahí a 30 segundos. No. Y creo que 18 pases. Ya está. O sea, si vos, ponés, yo entiendo que si vos te hago foul, la tiro larga, viene un centro y el gol, está bien. Pero es como dice el Colo, en todo el pase, todo el tiempo que pasó. Bueno, me quedo con eso. La verdad, más allá del partido, fue malo. El primer tiempo, sobre todo, malo. El segundo también, pero creo que Argentina mereció ganar de cualquier forma. Las eliminatorias sudamericanas son dificilísimas. Y Paraguay tiene buenos jugadores. Como decimos esto, Romero también tengo que decir que es un jugadorazo. Tiró 2 caños, una calidad tremenda, ¿no? Y el penal lo pateó con una frialdad. Pero una cosa no quita la otra y espero, porque hay jugadas similares también, ¿no? La de Neymar en el Mundial, el colombiano. El colombiano Zúñiga. Zúñiga, el 4. Y también vi una también contra Xavi, también contra Iniesta, perdón, en España. Bueno, espero que la Conmebol actúe de oficio y lo suspenda, ¿no? Como corresponde. Porque creo que, repito, todos los que jugamos al fútbol nos dimos cuenta que fue con mala leche. No, y además así va a lastimar a alguien más. Es que viene con ese antecedente. Uno dice, bueno, los antecedentes valen sí. Sí. Porque si ya tenés 23 años y quebraste un compañero en una práctica y lesionaste otro jugador por 3 meses, innecesariamente, porque puede haber unas lesiones que uno va al choque y... Igual, permitime creer en la... No en la justicia poética, ni en la venganza, ni cosas por el estilo. Pero, a ver, los jugadores también en ese sentido saben que saben lo que es el chabón, que está a la vista de todo, y más de uno le va a ir a poner alguna buena patada. bien en ocasión del juego, pero bueno, yendo con todo y llevándoselo puesto, y si le puede pasar por arriba, le va a pasar por arriba. Porque si no, a ver, te lo puede hacer a vos. Claro. Me extraño igual eso, que ahí sí estuvo tibia la selección de no exigir, ¿no?, que la protesta sea más al ver al compañero, que en el momento ya se veía que le dolía, no se podía mover. Pues ya pasaron más de 10 segundos que hizo eso, lo amonestaron, te levantás y seguís, y no se podía levantar. Bueno, ojalá que se rompa. Ahora te voy a preguntar por dos jugadores, Dani. Sí. Si no nos extendemos tanto en el tema ese de que es un desastre el arbitraje, lo del VAR también, para mí eso es innegable. Te voy a preguntar por dos jugadores. El primero, Messi. Sí, jugó mal para mí. Ah, mira. Aunque muchos le rescatan. Jugó mal para lo que es Messi. Sí. Yo le exijo a Messi más que a Montiel, digamos, ¿no? O a cualquiera. Sí. Igual muchos le rescatan que tuvo mucho sacrificio y que, bueno, también para mí se nota en el arranque que no está bien del tobillo, ¿no? Venía tocado el tobillo y no sé si no. Ante el partido no lo vi muy bien. ¿Viste que le agarran ese tipo de que escupía y así? No lo vi muy bien. Pero bueno, así todo, hizo un gol. El gol lo hizo, más allá de eso. Y después tiró un tiro libre en el travesaño que increíblemente la arrasó el arquero. Y con dos o tres jugadas. Pero lo noté, sí, que en esa gambeta que él no la pierde nunca, ayer la perdió un par de veces porque creo que estaba tocado. La gambeta corta, claro. Y el otro jugador es Di María. Y Di María entró y causó. Me pareció que Di María en la derecha, Montiel, si hay una virtud que tiene, es que es un lateral que va al ataque. Si vos le pones a Di María jugando por derecha, más Messi, que se tira de 5 jugadas, 3 para ese lado, porque juega ahí también, le quitas a Montiel lo mejor que tiene, que es ir a picar al espacio, ¿no? Al vacío, que bueno, se cansa de tirar centros y ya. Y me pareció que igual entró bien, con ganas, Di María. Y habíamos hablado, ¿te acordás?, de las declaraciones. Y bueno, es un... Ocampos estuvo flojo, también Lautaro muy flojo. También está medio tocado. Y bueno, me gustó este chico que hizo el gol. Muy bien, Nico González, jugó muy bien. Bueno, por eso también cuando pone a Di María y lo saca Ocampo, que jugaba por la izquierda, es también para dejarle pista al pibe de... Y que se lució más. De Argentinos Juniors. Que bueno, de hecho en el gol también tiene participación. Claro. Bueno, sigamos entonces. Seguimos con una de fútbol corta. A los 34 años y sorpresivamente se retiró del fútbol Fernando Gago. Le comunicó esto a los dirigentes Vélez, más allá de cualquier chiste boludo o camiseta, un gran jugador, con una carrera Boca. Yo escuché chistes buenos, no tan boludos. escuché chistes buenos, ¿De Gago? Sí. Bueno, escuchemos los buenos y no los boludos. Sí. Boca, Real Madrid, Roma, Boca, Vélez. Pero también tiene un karma, Gago, y también acá hablamos de la cabeza. Es el único jugador en la historia del fútbol que se rompió 3 veces el talón y siempre contra River. Así que es algo... Bueno, la última fue en Madrid. No, 2 veces de las 3, perdón. La última fue en Vélez. Una fue en Madrid y otra en cancha de River. Raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Jugador que jugó en Boca, en Real Madrid, no creo que... Pero a veces, ¿viste? Más allá de cualquier deportista de élite, la cabeza cómo influye. Yo creo que no es casual. No, si tenés 300 partidos, 400, si te lesionás 2 veces... Aparte, cortarse el talón de Aquiles es muy raro. No es una lesión usual. Sí, pero son muy pocas también las posibilidades de que sea. Sí, bueno, una carta muy emotiva la escribió su esposa, la ex tenista Gisela Dulco. Muy linda la carta, al que él quiera que la lea. Si él es feliz así, me parece muy bien. Tiramos otra cortita. En un hecho muy extraño, Santiago Silva, delantero uruguayo, 39 años, pelado. Paréntesis, dámelo siempre en mi equipo así lo hace. Paréntesis, mala leche. Sí. Bueno, fue suspendido por 2 años por doping positivo. ¿Sabían eso? No. Sí. Bueno. Yo quiero saber la sustancia siempre cuando dicen doping positivo. Sí, no qué? Es lo que pensás. ¿De qué? Estaba, el uruguayo estaba haciendo un tratamiento de fertilidad para tener su tercer hijo. Tuvo un error grave para un jugador profesional como él, con tanta experiencia. No le avisó al médico de Argentinos Juniors. Pero más allá de eso, es durísima la sanción. Sí, sí, ya fue, o sea, pero ¿qué, no, qué le dio? Testosterona, no sé sí. cuánto, ah. ¿viste? Esas cosas raras. Salbutamol. Claro. Pero acá también hay otra cosa, porque la historia no termina acá. Él fue a la justicia ordinaria a presentar un recurso. Y ahí le dieron 2 años. Porque primero lo habían suspendido provisionalmente. Y él, en vez de ir por el camino legal o ir por el club, y le preguntaron si él cree que por haber esquivado la AFA, el fútbol es medio... no le gusta mucho que vaya por la vía legal a los dirigentes del fútbol. Y él dijo que sí, que creía que era por eso. Porque la verdad, más allá de eso, de lo que uno pueda pensar de Silva, si te gusta o no te gusta, le tenés bronco o no, es un tipo que si tiene 39 años, está jugando en primera y juega como juega y deja todo como deja todo. No creo que necesite una sustancia para mejorar su nivel. Y me parece que 2 años, si él explicando esto, me parece una locura. Una locura total, muchísimo tiempo. Sí, pero... aparte, pobre, que pueda llegar a demostrar, el tipo puede llegar a demostrar que es un tratamiento con aval médico, esas cosas, ¿viste? Cuando decís, mirá, me dio esto por esto. Está bien, vos te hiciste mal en no avisar. Porque claro. Dame 3 meses. Por lo menos decís, bueno, mirá. No sé. Pero bueno. Vamos con algo. Dame la pandemia, ya está. Listo. No. No, dame la pandemia, quiero decir, digamos, ya está, los 9 meses que no puedo jugar, ya está, dale. Ya está. Vamos con algo de música, ¿les parece? 2x1, en el día de la fecha queríamos recordar brevemente un disco de rock, el primero de su artista, que vio la luz en noviembre del 75. Está cumpliendo 45 añitos el disco. Nos referimos al álbum debut de la diosa Patti Smith, quien fue factor clave para la evolución de la escena punk en Nueva York. El disco se llama Horses, Caballos. Trae 8 temas. Incluye un solo cover, que es el primer tema del disco, Gloria, que es de Van Morrison, que lo hacía los Doors también, ¿no? Lo hacía con The Damned. ¿Te gusta esa banda? Gloriosa, ¿no? No vamos a escuchar a Patti Smith, pero bueno. La tapa del disco es una foto de ella en blanco y negro, vestida de hombre, y la compañía discográfica le quería retocar la foto para que no pareciera tan hombre, y entonces retoques incluía sacarle los tegobis, la pelucita de los tegobis, ¿no? A lo cual la artista se negó rotundamente y no hubo ningún retoque. Digamos también que en el disco participa como invitado el señor Tom Verlaine, que es el líder y cantante de la banda Television. Es una banda amiga de la casa, pues es una banda under, un poco popular si se quiere, y es una gran banda Television. Es un disco fundamental en muchos sentidos hablando, y que hoy lo festejamos con un lindo 2x1 del disco en cuestión. 2x1 de Patti Horses. Late afternoon, dreaming hotel. You just had to quarrel, sent you away. Looking for you, how you gone down? Call you on the phone, another dimension, where you never returned. Oh, you know what I mean. I went looking for you, how you gone down? depression. It was so dismal. Women all standing with shack on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up. I'm down the beach. And everyone is so sad. I was looking for you. Ooh, ooh. Are you gone, gone? Pretty little girl. Everyone cried. She was a victim. For you, I knew your youth was

Bien, pasaban 2x1 de Patti, del primer disco, y Sanja Boreche, ¿no? Sí. Sanja Boreche, sí. De Los Piojos, sí señor, por el Día del Pensamiento Nacional. Hermoso tema y siempre tan actual, Jaureche. Exacto, bien. Kimberly y Redondovich, de Patti, de la señora Patti Smith. Tenemos más noticias, ¿no, Dete? Sí. Perdón, esto no tira, loco, ¿eh? Cuando digo esto es el aire acondicionado que ya estamos testeando para el verano. Tenemos tiempo todavía para que... O le estoy chingando a la función. Veremos. Ahí lo veremos, paso. Veremos. Bueno, Dete, ahora sí, perdón. Por favor. Bueno, un dato curioso. Es la primera vez desde que recuerdo en tantos años de fútbol que vamos a tener durante eliminatorias o fecha FIFA torneo local. Nunca pasó. Más allá de que en realidad el fútbol local da más jugadores a los equipos selecciones sudamericanas que a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Salvo Armani, Montiel, Andrada y Salvio son los jugadores del fútbol local, no cambia. Ya a mí me parece bien. A mí me gusta jugar los equipos. Ni a River ni a Boca le va a hacer mucho tener 4 o 5 jugadores menos, y a los demás 2 o 3 tampoco. Tienen plantel de sobra. ¿Qué juegan los pibes? ¿Para qué están? Bueno, recordando eso, Banfield, que viene entonadísimo, Mauro. Tremendo. Ganó en Rosario, ¿no? 4 a 2, muy bien, empezó perdiendo con gol de Vecchio, lo dio vuelta una gran jugada de Cuero, 2 caños, centro, Fontana, pum, adentro. Va a durar poco Cuero en Banfield, a ese si sigue jugando en este nivel. Sí, pero volvió, ¿no? O había estado lesionado, porque yo le había perdido el rasgo, que no hubo fútbol durante mucho tiempo. Quizás haya sido eso, señor oyente, no se alarme, no se alarme. La familia de Cuero le queremos llevar tranquilidad, no estuvo lesionado, no hubo fútbol. ¿Y qué jugador Vecchio? Antes que me olvide. ¿Qué jugador? Así que eran 3 triunfos, ¿no, Banfield? 3 triunfos, 3 de 3. Precisamente, para prácticamente Javi, clasificado. Bueno, viene bien, ¿no? Pero vamos a ver, sí, yo sentí como... Porque subió la temperatura, bueno. Si el domingo no tenés nada que hacer, Mauro, tipo 10 y cuarto, 10 y media, te ves la Fórmula 1 y Hamilton puede salir campeón. Que seguramente es lo que pasará, ¿no? Y si no es este fin de semana, será el otro. Hoy en las pruebas libres anduvo muy bien Verstappen, nuestro amigo Max Verstappen. Pero después, llegan las carreras y gana Hamilton. El domingo también empieza el Gran Slam de Londres. El torneo de maestro de Londres. El Master. Es el inconsciente porque creo que es el quinto Grand Slam, digamos. Todo el mundo dice que es el quinto Grand Slam en importancia, ¿no? Porque juegan los 8 mejores jugadores del mundo en 2 zonas. Había 2 cabezas de serie, Djokovic por un lado y Nadal por el otro. Y Diego Schwartzman, que se clasificó por primera vez en su carrera, dijo, yo prefiero estar en el grupo 2 porque ahí juegan también en canchas duras, juegan mejor en polvo ladrillo. ¿Y qué le tocó? La zona 1. No diga nada, Diego. Que me toque cualquiera, es lo mismo. Bueno, estará en la zona con Djokovic, que jugará el primer partido. Zverev, en ruso, y el otro Medvedev, el que le ganó la semana pasada. Bueno... Un ruso tan tremendo encima, ese Medvedev y el otro también. Sí, están todos ahí. Bueno, el tema es por ahí perder con Djokovic. Se viene esa camada para mí, Dani. Sí, claro, esa camada. Del otro lado, ¿quién está? Nadal, Thiem, que también. Rublev, que no lo tengo mucho. Y uno que es mi favorito. A ver. El griego Tsitsipas. No sé si lo viste. Un canchero que juega, saca de abajo segundo set, segundo saque, que te tira la gran Willy. Muy carismático. Me gusta porque se divierte. No, porque no es que sobra, porque de hecho no tiene problemas con los rivales. No lo vas a ver gritando. Lo hace naturalmente, se divierte. Y bueno, eso me gusta. Como decíamos, el Master lo ganaron solamente 2 argentinos. El gran Guillermo Vilas, obviamente, en el 74. ¿Y? Del Potro. No. Nalbandián. Sí. Ah, perdón. El Chopo iba a adivinar, pero bueno, te lo anticipaste en el primer palo. Que le ganó, que le ganó a Roger Federer en 5 sets y también se considera su mayor logro en su carrera, ¿no? ¿Qué te parece? No lo jugaron tantos argentinos, ¿eh? Nuestro amigo Batata Clerc, más allá de los dos que nombramos, ¿no? Coria, Gaudio, Puerta y Del Potro. Mira. Así que bueno, esperemos, comienza el domingo, ojalá que le vaya bien a Schwarman. Y esto es como un mundial, son 3 partidos, después es por diferencia Z, así que hay que tratar de perder lo menos posible con Djokovic, o hacerle la mayor cantidad de games posible. Si le rascamos un set sería glorioso, y bueno, después con los otros, mano a mano. Yo creo que le puede... lo he visto y me ha defraudado en algunos partidos. Viste que el tenista lo ves mucho por la cara, te das cuenta. Sí. Tiene cara igual Medvedev, que vos decís, tiene cara de operador de PC, algo por el estilo. Sí, el peinado también. Sí, científico ruso, viste, bien. Pero bueno... ¿Qué hora estamos manejando? Estamos re bien. Estamos re bien. 10 menos cuarto de la noche, horario de verano. La hora de Bermuda, diría Peroncho. Sí, para mí un poco tarde. Para bueno, pero para Peroncho es esto. Por eso, usted sabe que ahí tiene sus horarios. Y viste, esto, cada familia es un mundo. usted tiene cosas para nosotros, ¿no? Hoy. Yo, mirá, tengo lo que quieras para vos. Hoy. Hoy, mañana, el miércoles. Así que bueno, tranqui. No me corra tanto porque... Mirá que yo soy peor que el ruso. No creo. Vamos a escuchar un 3x1. Tenemos un disco que también cumplió años, hace escasos días. Nos referimos a Sheer Heart Attack, Certero Ataque al Corazón. Es el tercer disco de Queen, que lo llevaría al reconocimiento internacional de la mano de sus sencillos simples, ¿no? Killer Queen y Now I'm Here, perdón. Este último escrito por Brian May. Luego de su internación tuvo hepatitis. Y bueno, se llama Yo Estoy Aquí Ahora. Temazo. El disco contiene otros temas memorables, también como por ejemplo Lily of the Valley, que es un hermoso tema de Freddie Mercury, lo trajimos en el 3x1. El disco tiene el primer tema compuesto por su bajista Deacon, es un dato importante, Misfire, ya que todos habían compuesto y el bajista todavía no. Es un lindo tema, Misfire, también lo trajimos. Y también trae el primer tema firmado como Queen. O sea, este de los 4, esto es Queen. Stone Cold Crazy. Es el tema que luego versionaría y arruinaría Metallica. Es un disco realmente muy exquisito, que daría un paso definitivo al sonido clásico de Queen. Así que bueno, vamos a disfrutar un 3x1 de Certero Ataque al Corazón. Yeah.

al Duisburg Stadium de Oberhausen, no pudieron dejar de apreciar que entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Y no se trataba, por cierto, de que el Ruhr 214 no alistara entre sus filas a Hans Caperucita Florer, o bien que entre los fervorosos barqueros del Postfach no estuviese Fritz, el talabertero Kiepenhauer. Lisa y llanamente, lo que brillaba por su ausencia aquella tarde en el Duisburg Stadium era el terceto arbitral. De cualquier forma, no era una sorpresa para el público, dado que la Effektiviteten Ballonen Elvetisen había anunciado el match como una prueba piloto de un nuevo sistema de referato a distancia. Efectivamente, a escasos 100 metros del coqueto estadio de Oberhausen, los concurrentes podían advertir una misteriosa construcción de cemento, de forma tubular, que alcanzaba la respetable altura de 75 metros. Esta torre no presentaba ventana alguna, y más podía confundirse con un monumento moderno o con alguna reminiscencia emblemática de la majestuosidad nazi que con lo que verdaderamente era. La central computarizada de control desde donde se dirigiría el encuentro. Los curiosos asistentes al match tampoco podían adivinar que, bajo sus pies, una intrincada maraña de cables, sensores eléctricos, filamentos inalámbricos y terminales computarizadas unían el estadio propiamente dicho con la torre de referato. Dentro de la torre, a una altura de 50 metros sobre el nivel del piso, se encuentra la nave central, a la cual se accede mediante el servicio de tres elevadores, uno para el árbitro y los restantes para algunos jueces de línea. Quien entra allí, a ese vasto recinto privado de luz natural y arrullado por el permanente murmullo de los acondicionadores de aire, podrá pensar que se halla en alguna de las centrales de control de vuelo de la NASA, o bien que ha caído en el vientre mismo del Nautilus, el legendario sumergible del Capitán Nemo. 127 pantallas de televisión, prolijamente alineadas, emiten su mensaje, desde las paredes levemente curvadas del salón. Enfrente de ellas, en medio de ellas, tres hombres, tres profesionales en el difícil arte del referato futbolístico, recepcionan hasta el más mínimo detalle de cuanto ocurre sobre el campo de juego. Allí, alejados de la gritería ensordecedora de la turbamulta, ajenos a la indudable presión que configura el hostigamiento de los partidarios, los colegiados pueden dirigir asépticamente el encuentro. El sistema, costoso hasta el momento, simplifica notablemente la tarea del árbitro y ha reducido en forma sensible los disturbios en los campos de juego. El juez fría su mente, gozando del privilegio de beber su marca de cerveza preferida en tanto vigila a los 22 jugadores, cuenta entonces con la inestimable ayuda de 1000 ojos electrónicos que complementan los suyos. En cuanto detecta una infracción, oprime un botón y un silbato estridente se escucha a unos 100 metros más allá, en todo el estadio. Si la jugada no ha sido clara o si la infracción es dudosa, el colegiado cuenta con otro valioso recurso para calmar y convencer, en forma palmaria, al bando que se considera perjudicado. Con otro simple botón, desplegará sobre las dos inmensas pantallas electrónicas colocadas en ambas cabeceras del estadio, la escena repetida, con detención de imagen y ampliación de los ángulos necesarios para refrendar con sólidas raciones la penalidad adoptada. Cualquiera podría suponer que esa maniobra requeriría 2 o 3 minutos en concretarse, con el consiguiente retraso y ruptura del ritmo de partido. Pero no es así, ya que la memoria computarizada seleccionará entre los centenares de enfoques de la misma acción las 4 o 5 que considere más gráficas y contundentes, brindando al juez, en una fracción de segundo, la posibilidad de poner frente al público las que juzgue más válidas. Todo esto sin que la máxima autoridad del match sufra el reproche de los jugadores ni sus estentóreos reclamos. Más simple aún, para el nuevo sistema de referato, es eliminar cuanta duda pueda presentarse respecto de balones fuera de juego, balones ingresados o no tras la línea de la portería, o bien incluso ante la siempre controvertida ley del offside. Un sistema televisivo tipo photochart turfístico elimina cualquier clase de duda, ya que el ojo eléctrico que patrulla la línea del último defensor captará, precisará y denunciará a quien reciba el balón en posición prohibida. En los casos de un discutido hand, por ejemplo, donde ni siquiera la visión televisiva puede dictaminar en un 100% el contacto del balón con la mano del defensor, también la insospechable computación vendrá en auxilio del señor árbitro, puesto que las pantallas mostrarán la acción agregando un luminoso pespunte verde en hilo de coordenadas y flechas indicatorias que avalan la posibilidad o la imposibilidad de que dicho contacto haya tenido lugar. De cualquier manera, el revolucionario sistema llamado provisoriamente AUP, Arbipaisal und Perspektiven, admite también el encanto de la controversia. Nadie puede negar el importante condimento que significa para el partidario del fútbol la discusión en la oficina durante toda la semana sobre si tal o cual fallo estuvo acertadamente tomado. Y no puede, tampoco, quitársele al aficionado común la posibilidad de exorcizar sus frustraciones y represiones domésticas denostando la figura del colegiado. Así ha sido siempre y lo seguirá siendo, aunque en menor medida con el nuevo sistema, que también deja, sabiamente, resquicios para la discusión. En algunos casos, muy puntuales, el poder de decisión quedará en manos del clásico y consabido criterio personal del árbitro. Allí, como siempre, la falibilidad humana seguirá alimentando el intercambio de opiniones. Se dará, por ejemplo, con la inefable ley de ventaja. No habrá computadora, entonces, que ayude a dictaminar a su referí si tal o cual jugador cometió una infracción adrede o sin quererlo. Como tampoco contará el árbitro con ayuda tecnológica para decidir si el delantero que se proyectaba solo hacia el gol ha de caer definitivamente o podrá continuar con su carrera luego del golpe que intentara derribarlo. La misma incógnita deberá enfrentar el colegiado cuando deba determinar, sin respaldo científico alguno, cuando una mano dentro del área es intencional o casual, ya que no hay todavía, por fortuna, computadora alguna que esté conectada con el cerebro mismo de los futbolistas. Se podrán repetir, entonces, protestas o abucheos del público, pero ya nunca de la magnitud de la ocurrida en torno al recordado árbitro internacional belga Henri de Grel. Referencia a los disturbios ocurridos en el match del 23 de marzo de 1978, en oportunidad de enfrentarse el MAT Riebebs y el EDB 14N, y que finalizaron con la quema total de la bella ciudad de Nandruk. Justamente en virtud de este suceso, la FIFA aceleró los estudios y puesta en práctica del sistema AUP. De todos modos, ese grado de controversia, ese resquicio de humana posibilidad de error, ha sido minuciosamente estudiado por los psicólogos que trabajaron en el proyecto, para no revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le reste espontaneidad y creatividad. Así será, entonces, que los seguidores partidarios de los conjuntos podrán continuar exteriorizando sus quejas como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que, también en ese orden, se han detectado indicios inquietantes. En efecto, desde el 17 de junio último, un adelanto significativo se puso de manifiesto en el campo de la protesta partidaria. En ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre el Benelex Gotha de Mons y el Astypalaia de Grecia, tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Skellefteå, un proyectil misilístico del tipo ML-7, versión soviética de segunda generación, impactó y redujo a polvo la torre de control de referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático del Astypalaia mediante un propulsor personal desde atrás del arco norte del estadio, distante casi unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha de escombros. Ellos también han progresado mucho, solo atinó a decir Gerald Walde, titular del Consejo Arbitral Germano y propulsor del sistema AUP, a título de conformista comentario. Bueno, metió ciencia ficción. Un adelantado, ¿no? Y una imaginación. Sí. ¿No? Pero bueno, con el tema tecnológico, una de pero me cosas. Sorprendió con lo de que meta ciencia ficción. Roberto Fontana Rosa, por si hace falta aclararlo. Un buen escritor habla. Bueno, quedé en Germania con. Te quedaste. En el tubular. Pero es lo que hablábamos el otro día. Cuando, sí, encendíamos, cuando encendíamos un bar, se acabó. A ver, no, lo dijo Fontana Rosa, no lo digo yo. Un misil y a la mierda. Claro. ¿Cómo salimos de esto, Té? ¿Cómo salimos? Con música. Del misilazo. Como toda la vida. Bueno, está bien. Vamos con uno, entonces. Vamos con uno. Este le da un sueltito. En este tiempo que nunca pude entender, esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. Gente que habla mucho, le parte por ahí, vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válido de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en la avenida? Y ese rascacielo ni siquiera grita. Tengo mucho sueño, me quiero ir a dormir, por favor. Pasaba Manal, Claro que sí, dijiste. Sabía que venías. Para ser un hombre más. Qué rocazo, qué temazo, ¿no? Fuerte. Qué lindo, Manal. Vamos a unos chivitos que tiene el amigo Mauro. Muchos chivitos, ¿te parece si metemos un par ahora y un par después? Haceme de Sofovich, dale. Te hago la de Sofovich. Saludamos como siempre los amigos de la revista Huérfanos, que están a pura organización para la presentación de los dos números que vinieron durante esta pandemia que tenemos que sacar ahí. El Cuarteto del Cosmos, que hoy contamos acá con el Artífice, hermoso programa. ¿Cómo es eso? Hermoso programa de radio que se puede escuchar por YouTube, por Facebook y seguirlo en todas las redes sociales que está dando vueltas por ahí. ¿Cómo se llama? El Cuartito del Cosmos. Del Cosmos, así mismo. El viejito y Don Seba, a quien también saludamos. Y sumamos a los amigos, a Marquitos, que está haciendo unas ojotas hermosas. Después vamos a compartir por ahí las imágenes. 22-58-10-76, 22-58-10-76. Y King of Lions, remeras de aquí del barrio, muy lindas. 11-60-13-39-88, 60-13-39-88. Continuamos a bingo y después vamos con más amigos. Qué bueno, tantos amigos. Hablando de amigos, tenemos un 2x1 de un amigo. El 10 de noviembre del 78 se publicó el álbum doble y en vivo del gran Roberto Marley. Nos referimos a Babylon by Bus. Contiene 13 temas procedentes de la gira Kaya Tour que realizó el jamaicano. Jamaicano se dice, a mí me gusta decir jamaiquino, siempre dije jamaiquino, pero bueno, parece que se dice jamaicano. Bueno, estuvo por toda Europa y grabó principalmente en el Pavillon de París. Es el segundo disco en vivo de Marley, el primero fue Live. Es un disco que Bob quería que sonara más rockero, lo logró. Y también logró que sonara un reggae más psicodélico. Llevó a un tecladista, no lo anoté el nombre, pues no lo conozco, pobre. Y bueno, un tecladista zarpado y sí, es verdad, tiene eso que no lo había notado este disco. Un reggae medio psicodélico. Es un gran disco, 13 temas clásicos, clasiquísimos a esta altura. Una duración de casi 70 minutos. Bueno, fue difícil elegir solo dos. Concrete Jungle, Jungla de Concreto, es un tema que siempre me encantó, que me produce algo muy especial. Lo elegí y el otro ya veremos cuál será. 2x1 de Marley. Thank you. brillan tus ojos de fuego. Viaja en alas de un ángel que porta. El odio y el amor son su juego. Pa' que el ángel travieso se vaya y podamos usar su tablero. Hay que afanarle las fichas del odio y metérselas en el trasero. Termino el juego, este es tu podio. Y el amor queda en venas que estallan. Pa' que el ángel travieso se vaya. Oh misterio que corre por mis venas, sacude al trabajo natural. Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical. Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego. Viaja en alas de un ángel que porta. El odio y el amor son su juego. Bien, tren musical de Los Visitantes. Es un tema tranqui, este es para que le gusta mucho como amigo a Maurito. Pero se lo recomiendo, Coco. Los Visitantes. Don Cornelio, ¿no escuchó tampoco Don Cornelio la zona? Bien. No lo escuché, estaba distraído con labores administrativas propias del programa. No, pero... lo noto una noche y sí, me ha distraído, ¿no? Disperso. Sí. Está bien eso, es bueno. Suelo estar disperso. Bien, bueno, mucha gente le gustó el cuento. Dice que es un adelanto al bar, ¿no? Saludamos también a Luquita, que manda saludo para el DT en su día. ¿Está jugando? ¿Está considerado en el equipo? O... Sí, Luquita es un gran marcador de puntas por ambos lados. Excelente persona, que es lo fundamental para estar en Severo. Un amor de persona. Bueno, también le mandamos saludo al Ruso y a toda la peña Merlo que nos apoya. Después le vamos a dedicar un tema. Por ahora lo vamos a dejar con la incógnita. Tenemos tantas peñas que no las podemos nombrar. Y a Peroncho también, que está muleando. Peroncho está ahí siempre firme. El minuto a minuto. Pueden leer todo en el blog peroncho.informacionalinstante. Sugerimos un nombre más corto, no nos hizo caso. Lo que quiera. Lo que quiera. Hay respuesta para todo. Sí. Sí. Lo que no sabe lo inventa. Es el eslogan ese, no. Sí, esa es la presentación de la página. Es que preferimos irle con la verdad nosotros al oyente. Y vos sabés lo que estás yendo a buscar ahí. Claro. ¿Querés que te mientan? ¿Sabías que el Kilimanjaro es un monte de Tanzania? Yo estaba convencido que era de Asia. Yo también. Mirá, todos los días... Asia por ahí. Bueno, no, de África. Bueno. Hoy... Saluda a Cabezón, ¿no? Sí, a Cabezón, por supuesto. Hoy vamos a hablar del personaje. Hay que ponerse de pie, señores. Bien, ahí va. Hoy vamos a hablar que está en el podio, sin dudas, de la historia del deporte argentino, de todos los tiempos. Sin más vueltas, el señor, el gran Guillermo Vilas, a pedido del Colón, porque acá cumplimos. Cuando decimos vamos a hacer esto, lo hacemos. Mauro, es nuestro eslogan. Nació el 17 de agosto del 52, tiene 68 años, cuando pasa la gente y saluda. ¿Sabes dónde nació? Primer dato que me sorprendió. Uno, como hablábamos del día de hablar de Vilas, uno sabe que está hablando de alguien que cree que sabe todo, la mayoría de las cosas, y muchas cosas no lo sabe. En el... Dígame. ¿Mar del Plata? No, yo también fui siempre. Ahí, Mar del Plata, es de Mar del Plata. Bueno, no, nació en el IADT... acá, Barrio Norte, Capital Federal, pero a los dos días ya el padre lo llevó a Mar del Plata. Eran de Mar del Plata, pero lo trajeron acá, para que nazca. Seguía jugando en Plata Fútbol. Claro. Su ciudad, Mar del Plata, ¿no? Con su hermana Marcela, otro dato que no sabía, que tiene una hermana, fueron el primero y el secundario en el Instituto Peralta Ramos. La creme de la creme. La creme de la creme. Siendo Vilas, otro dato que tampoco sabía, un excelente alumno. El mejor, tanto en primaria como en secundaria. Muy aplicado. Destacándose en instrucción cívica. A los 5 años, el padre detectó que era gustaba los deportes y le regaló una raqueta. Lo llevó a Villa Gesell a ver un torneo y Vilas quedó fascinado. Y le dijo, no, porque ¿qué hace? No, vos vas a jugar a Europa, vas a jugar a todos lados, por todo el mundo. Hacé lo que te guste y ganás plata. Y era mentira, eran todos que jugadores de Mar del Plata lo del torneo de Gesell. Cuando Vilas le preguntó cómo si vivían de eso. Pero bueno, el padre le pintó eso y él, en el garage de la casa, tenía, con esa raqueta, jugaba contra el portón y tenía el garage una bombita. Y la mamá le dijo, bueno, jugás hasta que se rompa la bombita, una bombita por día. Era un promedio de 2 o 3 horas, dijo Guillermo contó. 2 o 3 horas se rompió la bombita, dejaba de jugar. Así se crió. Mientras su padre jugaba al tenis, estamos hablando de una etapa que el tenis era un deporte de élite, ¿no? Los padres podían hacerse, tenían una situación económica acomodada. Él le pegaba en el frontón del club, el Club Náutico de Mar del Plata, ¿no? Bueno, empezó a jugar ahí en el club y a los 11 años conoció al que sería su primer y casi único entrenador, Felipe Loseiro. Lo había escuchado el padre que los alumnos lo amaban, ¿no? Y él cuando lo conoció y lo vio jugar, este hombre, escuché cintas que le dice, Vilas, ¿y acá cómo podés, qué sos? Sos campeón argentino, después podés ganar un gran slam, pero si vos querés hacer eso, me tenés que hacer caso. Y Vilas hacía caso. Ya era conocido, había visto el murmullo en la gente con 11, 12 años. Hay un pibe en el último Mar del Plata que juega muy, sí. Muy bien, no era un deporte tampoco. ¿Cuántos hay? 50 o 60 en el mundo, le había dicho este entrenador. Que podían vivir del tenis y disfrutar de eso y tener dinero y demás. Y hasta los 15 fue sumando logros, ¿no? Y como decíamos, se hizo conocido. Ya en el 68, con 16 años, gana el Orange Bowl en Buenos Aires, un torneo tradicional, ¿no? De juveniles, donde juegan los juveniles de todo el país. Y el año siguiente repitió. Ya a los 18 años era el número uno de la Argentina y debutaba en la Copa Davis. Gran jugador de Copa Davis. Pero acá vamos a hacer un paréntesis con su historia. ¿Por qué el podio? ¿No? Yo considero que está en el podio y puede sentarse en la mesa con los más grandes. El tenis no es un antes y un después de Vilas, a mi entender. Vilas inventó el tenis en la Argentina. Transformó un deporte de élite para gente acomodada, o por ahí que podía practicarlo, pero era un deporte muy caro, en un deporte popular. Logró que millones de personas se sienten en un televisor cuando la tecnología no era como es el día de hoy, a ver un partido de él. Y ahora, si tenés para anotar, Colo, una nota ahí en tu cabeza, anótalo mentalmente. No tengo para anotar, dale. Esto es importante. Ganador de 62 torneos de ATP. Obviamente, el más ganador de la Argentina. 4 Grand Slam. Un Roland Garros, 2 abiertos de Australia y un abierto de Estados Unidos. Y el Master 74, para muchos su triunfo más importante. Hoy lo que hablábamos del Master, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque él era no era uno de los favoritos. Por los rivales, le ganó a Borg, le ganó a Anastase, que venía a ganar tres torneos seguidos. En el circuito Grand Prix, que era algo paralelo a la puntuación de la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, en el 74, 75 y 77 salió número uno. Es el jugador con más victorias en un año. 130 partidos ganados en un año de la historia, estamos hablando. Eso es uno de sus récord, me parece, ¿no? Es un récord. No, su récord, digo, tendrá alguno otro así, porque eso. Escuchá, no, esto recién empieza. No, no, escuchá, sentate. Pedite una agüita, Colá. Uno cada tres días. Sentate una agüita porque todavía hay 80, entre 80 y 90 torneos por año, aclaramos. Cada torneo como mínimo tiene 5 o 6 partidos más vilas que ganado. Pero escuchen, esto recién empieza, te pedí una agüita. Un agua, mozo. Sí, por favor. Dos, por favor. Sí. No. Es el jugador con más títulos en un año. En el año 77 ganó 16 títulos. Ni antes ni después nadie lo pudo superar. Es el tenista con récord de triunfos consecutivos con 50. Ganó 50 partidos seguidos en el año 77. Escuchen este año, ¿no? Porque después vamos a hablar de algo importante con respecto a eso. 50 partidos seguidos. Es el único jugador en un año de ganar en los 5 continentes. El mismo año. Ganó en todos los continentes. El único. Mismo año 77. Mismo año 77. Sigan escuchando ese nombre. En la historia del Tour General está quinto. Detrás de Nadal, Connors, Led y obviamente Roger Federer. Fue para mí o para mucha gente la generación más dorada del tenis. O sea, jugaba contra las Tase que habíamos hablado. Bjorn Borg, uno de los mejores de la historia. Jimmy Connors también, McEnroe y otros grandes jugadores. Pero ¿cómo jugaba Vilas? Zurdo, primero, con un revés impresionante, su mejor golpe, si que se quiere, una garra tremenda. Yo me acuerdo partido de Vilas, era chico, pero partido de 5 o 6 horas y pa, y pa, y pa, y pa, y no se cansaba. Y... Yo me acuerdo que se jugaba en verano, acá, ¿no? No sé, yo era muy chico y sí. Como decías vos, eso de mi casa era mis hermanos, parar todo y era como, ¿qué jugaba? ¿La selección? ¿No? Jugaba uno que le pegaba la pelotita y ibas al peluquero y estaba mirando también. Me acuerdo que yo iba a la peluquería y el peluquero iba a ver el partido y cortaba el pelo a los tres hermanos y mirábamos el partido ahí y no, era tremendo eso. Verdad. Creó una de las grandes jugadas de la historia, la gran Willy, que es, para los que no lo saben, creo que es muy difícil, pero bueno, cuando te tiran un globo, vos vas de espaldas a la cancha. A la red, claro. Claro, y le pegás entre tus. Abrís las piernas, le pegás a la pelotita entre tus piernas. Guarda. Y la pelota pasó. Es muy importante tener en cuenta dos cosas a la hora de hacer una gran Willy. Primera cosa importante, abrir lo suficiente las piernas. Segunda cosa importante, frenar la raqueta a tiempo. Con eso, sale, está bien. Sale. ¿Que pase la red, no? Si queda bien. En la red de uno, puede ser esperable. Mientras no me cae la raqueta de canto. Bueno, como decíamos, una garra tremenda, inteligente, carismático, fachero. Ahora vamos a hablar un poco de todo su personaje. Es un ídolo total. Y aparte, gran jugador de Copa Davis, ¿no? Tremendo jugador de Copa Davis, con partidos memorables, no le ganaba a nadie a Vilas. Él dice que su mejor partido fue con John McEnroe. John McEnroe era el número uno del mundo y Vilas le ganó 6-0, 6-0, 6-3. McEnroe declarado por él, eran amigos, después se quería ir. se quería ir. A los dos minutos se quería ir. Bueno, volviendo un poquito a sus inicios, si se quiere, también hay que decir que Vilas, como todo gran ídolo popular, lo que fue dentro de la cancha también lo tuvo afuera, ¿no? Esto que hablamos del carisma, su gran amor por la cultura, que ahora después más adelante vamos a hablar también un poco, y lo que decía Colón, era para un país. En esa época, tal vez el fútbol, sobre todo antes de ganar los mundiales, ¿no? Uh-huh. Estaba Monzón por ahí en el boxeo y era Vilas que paraba el país para jugar y ganaba, ¿no? Escuchamos su año. Pero en el 73 gana su primer torneo en Buenos Aires. Y no solo sorprende por cómo jugaba, sino que era su look, ¿no? Pelo largo, hincha. No era muy común, ¿no? Para un deporte de élite. Y bueno, Vilas lo ganó. ¿Saben a quién le ganó la final? Al señor Björn Borg. Su gran rival, hay que decirlo. Pero también su gran amigo. Vilas y Borg entrenaban todo el tiempo. Vilas le llegó a decir: mirá, mi revés es buenísimo y el drive es un desastre. Vos, tu drive es buenísimo y tu revés es un desastre. ¿Por qué no nos pasamos la fórmula? Y bueno, ya en ese momento grababa todo en cassette, escribía. Él escribía todo como una... Él dice que el tenis es soledad, ¿no? Está todo el tiempo solo. ¿Cómo no iba a ser el mejor alumno? Y escribía mucho. Pero su gran irrupción fue lo que decíamos en el Master 74, donde contra todos los pronósticos, después de ganar un par de torneos, se mete entre los 5 mejores del mundo y gana el Master, donde le gana Borg, y en la final le gana a Ilina Stase, que venía a ganar 3 Masters seguidos, ¿no? Ahí donde tiró la famosa frase que dijo: yo pensé que el césped era solamente para las vacas. Y bueno, ahora es para las vacas y para jugar al tenis. Y se le rieron todos a Willy. El 75 fue un gran año también. Un gran año. Ganó el Grand Prix, pero no terminó número 2 del mundo. Ahora más adelante vamos a explicar. Es la primera gran injusticia de su carrera. Pero si querés, antes de ir al 77, su gran año, vamos con un tema, Colón. Sí, sabes que es más o menos de ese año, ¿no? Es la banda, por lo menos, ¿no? El tema. Vamos a dedicar al ruso un tema de televisión, pero un tema muy lindo de televisión. No glamour. Say sometimes I think to pack them all away. Don't get me wrong, sweetheart, I think this world is grand, but certain things it just don't pay. Something cool. trash, don't be a fool. My preference is, my dear, they're mostly half price. No, a four-leaf clover might be nice. No glamour for Willie, just says that's fine. Mr. Terry Chimes on the drum kit. Yeah, swing it, Terry, baby. He's in love with the rock and roll wall. He's in love with the Guinness Store wall. He's in love with the Jenny Jones wall. He don't like that foreign job wall. He's in love with the rock and roll wall. He's in love with the Guinness Store wall. He's in love with the Jenny Jones wall. He don't like that porridge on walls. Well, he knows what he got to do. He knows he's gonna have fun with you. That's you, you lucky lady. And he knows when the evening comes, when his job is done, he'll be in his car for you. Kill Metro style. Because he's in love with the rock and roll wall. He's in love with the Guinness Stone wall. He's in love with the Jenny Jones wall. Jenny Jones, he don't like that foreign job. Wow, the invoice, don't cry things, don't pay your love. no me hagas llorar. The Clash, Janis Jones, del disco en vivo, De Aquí a la Eternidad, más que recomendado. Vamos unos chivitos más que tenemos acá con el señor Maurito. En primer lugar, no es un chivo, sino que son dos luchas de los docentes autoconvocados de las actividades artísticas de Avellaneda, que siguen en su intento de cobrar los compañeros que todavía no están percibiendo su salario desde marzo, y los coca-coleros en lucha, que son los vendedores de los estadios en los eventos, que las empresas no le están pagando, digamos, cobraron el IFE y no se lo pagaron a los trabajadores, o le daban porcentajes menores, y bueno, quieren arreglar unas modalidades de trabajo más desfavorables para los trabajadores. ¡Qué raro! Es algo que me sorprende que esté pasando esto, una cosa impensada. Y saludamos también a los amigos de Don Verdurín, Alimentos Agroecológicos, 11 68 46 99 24, de La Quinta a tu casa. Marvel, distribuidora de agua de mesa, 28 79 20 33. ¡Qué rica! Y Miayu, cooperativa de autogestión canábica. Todo producto a base de cannabis puede ser producido por usted mismo. ¡Qué rico! Búscalos, qué rico, en Instagram como mi-ayu. Eso con Y. Eso te iba a preguntar. Eso, ¿viste? A-I-L-L-U. Entonces con doble L. No, pero A-Y-L-L-U. Bajo A-Y-O-Y-L-L-O-L-L-U. Bueno. Seguimos con el DT. ¿En qué año estábamos DT con el señor, bueno, Guillermo Vilas? Ya hablamos del 77, que fue su gran año, que ganó dos Grand Slam, llegó a la final de Roland Garros, ganó Australia y Estados Unidos. Récord de 50 partidos ganados seguido. ¿Y cómo no son número 130 uno? Partidos ganados en el año. Bueno, ¿cómo no son número uno? Bueno, nosotros lo vamos a resumir fácil, esto. En ese momento había torneos que no se anotaban, no era este tema del sistema, y básicamente el ATP nunca le reconoció eso a Vilas. Pero para que lo entiendan, no solo en el 77 fue número uno Vilas, con el sistema actual hubiera sido número uno en el 75 también, por eso decíamos acuérdense de ese año, durante 14 semanas. En el 77 ni hablar, lo reconocen todos desde Borg, todos reconocen que fue el número uno del mundo. Pero para que lo entiendan, les recomiendo un documental de Netflix, se llama Vilas, mírenlo, y ahí hay una gran investigación del periodista Eduardo Pupo, especialista... ¿Pupo? Pupo, así. Periodista especialista de tenis, con muchísimos años, más de 80 torneos cubrió, que la verdad me emocionó, lo vi, el tipo le puso mucho énfasis, no lo voy a spoilear, mírenlo. Tarea para Colón, Mauro y todos nuestros oyentes, mírenlo, y ahí van a explicar bien qué pasó con esa puntuación y por qué lo chorearon, que es al día de hoy, que todavía la ATP no concurre a las mediaciones, ¿no? No quiere saber nada. No entiendo por qué. Ojalá que alguna vez lo reconozca. Nunca estuve tan solo en mi vida cuando fui número uno del mundo, declaró. Pobre. ¿Viste? Solo. Era un cardo. La gente puede pensar que fue un año espectacular, pero yo quería que termine rápido. Bueno, siguió siendo en el 78 y 79, ganó dos Grand Slam más, en el 80 con Clary Gattiker, que obtuvo la Copa Mundial por equipos, y fue por primera vez finalista en esa final histórica, que pierde con Estados Unidos 3-1 Argentina, rozó la hazaña, cuando jugaban con Clary no se hablaban, ¿no? Estaban peleados, eran cuatro, número 4 y número 5 era Clary, fue cuando más cerca estuvieron, pero bueno. No se pudo lograr y lo hubiera merecido, porque la verdad que era un gran jugador de Copa Davis. Pero Él ya había escrito varios cuentos en el 74, publicó un libro de poemas, 1-2-5 es el título. 1-2-5. Sí, señor. Mirá vos. En el 81 solía declarar Vila su fanatismo por el Flaco Spinetta. Cuando lo conoció se hizo amigo, es padrino de Dante, otro dato que yo no tenía. ¿Sabía vos, Colón? Sí. Ah, muy bien. El Flaco le musicalizó sus poemas y Vilas le dio una mano para que el Flaco grabe en inglés un disco en Estados Unidos. Firmó con la CBS, para que se proyectara. El disco fue grabado en el 78 y publicado en el 80. No tuvo mucha repercusión, pero tiene una joya, Niña de las Campanas. Gran amigo de Keith Richards, se la pasaba zapando con los Stones, decían que era el quinto Stone en esa época, muy amigo. Es más, contactó a otros grandes del tenis, como McEnroe, que por ahí era un poco más chico, y se hicieron amigos también, gracias a él. Pero pasaría 10 años para que Vilas volviera a la música en el año 90. En el 92 formó su grupo llamado Doctor Silva. Estaba el guitarrista del Indio, Julio Sáenz, ahí. ¿Tenías eso? Eso no sabía, ¿no? Yo tampoco, obviamente, pero bueno, investigamos. ¿Y un disco de hard rock, Colón? No, ni idea. No tengo muy escuchado Vilas, prefiero verlo jugar al tenis. Sí, bueno. Tiene esas frases, rescaté un par de frases. Si voy a cenar con Janine Noir, dijo, hasta que no pida yo, él no pide. ¿Por qué? Porque yo era el número uno y él era el número cuatro. Le preguntaban si eso no era un acto de soberbia. Contestó, yo soy soberbio. Lo que pasa es que acá, mirá, viene Dios y te dice, soy Dios. Y ustedes dicen, uy, qué soberbio es Dios. ¿Te estás comparando con Dios? Le dije. No, bueno. Y si vas a comer con el Diego, le repregunta. Pedimos los dos al mismo tiempo. No sé si os recuerdan esa entrevista con Daniel Tonietti, muy buena. Pero, más allá de su amor por la música, la poesía, por los 80 estaba cenando en Mónaco y con Ian Tiriac, su grande té que ya pasó por estos micrófonos, y Carolina de Mónaco fue a comer a ese restaurante y dijo, ¿quién es ese? Y yo le dije, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Y bueno, y tuvo un romance con Carolina de Mónaco. Falbuche, digo. Claro, pero fue una princesa muy, muy linda chica, hay que decirlo. Y su noviazgo, no solo él era el número 2 o número 3 del mundo, sino que salía, fue tapa de todas las revistas en el mundo durante un año y medio, lo que duró su romance. Y también ahí mezcló dos mundos, el de los deportistas y el de la realeza. La realeza, que no lo aceptaban. Pero Carolina, que era bastante rebelde, le dijo, a mí me gusta y me parece muy bien. Y bueno, y Willy estuvo ahí en la realeza, yo me acuerdo, bueno, tremendo. Por eso hablábamos más allá de lo que fue el tenis, ¿no? Su pasión por el arte, y tenemos ese lado medio de músico playboy. Pero, a pesar de eso, nunca dejó de entrenar. Era un animal del entrenamiento. Dijo Ion Tiriac, cuando lo fui a buscar le dije, yo quiero ser número uno del mundo y vos sos el mejor y tengo que lograr eso. Tiriac dijo, nunca vi entrenar un tipo como Vilas. Un día hice un ejercicio de entrenar 8 horas seguidas sin parar, solo para tomar agua, y cuando terminó las 8 horas me dijo, mirá que estoy para seguir, ¿eh? No lo podía creer. También dijo Willy una vez, yo muchas veces hacía mi táctica. Si veía que lo que hablábamos con Tiriac íbamos mal, yo cambiaba en el momento. tan mal no me fue. Gané muchos más partidos. Ahí estamos hablando también de un tipo muy inteligente, ¿no? Para si vos estás entrenando una cosa y en el momento cambiar. Bueno, se retiró en el 89, con 40 años volvió en el 92 y lamentablemente nunca fue llamado a ser capitán de la Copa Davis. Raramente, siempre fue un claro reclamador, si se quiere, siempre tuvo sus cortocircuitos con la Asociación Argentina de Tenis y parece increíble que Vilas nunca haya sido capitán de la Copa Davis, ¿no? Uh-huh. Sufre de Alzheimer, lamentablemente, vive en Mónaco con su esposa tailandesa y sus cuatro hijos. Y bueno, la verdad que desde acá nuestro pequeño homenaje a un grande, grande de verdad. Sí, un gigante. Un gigante, vamos a ver el documental. Si anda por escalada, sabemos que queda un poco lejos de Mónaco, pero bueno, sí. Obviamente existe la posibilidad de que ande por el barrio, así que lo invitamos a pasar calurosamente si es un viernes en este horario. Sí. Ni antes. La hora del vermú. Ni después, la hora del vermú. Buenas noches, muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Nos podemos ir con Close to Me, que quedó por ahí, aunque sea un pedacito. Was a dream.